Muy buenas noches, amigos. Son en este momento 6:56 de la noche. Estamos a 14 grados en este momento. Yo estoy saliendo de mi trabajo, como siempre, y esto es desde Aikawa. Estoy regresando. Ya acabo de salir un día más de trabajo, contento por la labor realizada. Ha sido un día, dentro de lo que cabe, tranquilo. No ha habido mayores incidentes, los pacientes están bien y nosotros también hemos desempeñado las labores que teníamos que realizar. No ha quedado cosas pendientes y todo ha ido bien. No ha habido sorpresas tampoco en el camino. Entonces, se podría decir que el balance ha sido positivo. Estaba en la duda de grabar hoy o no. Estoy haciendo este episodio por una interacción, como siempre, en Twitter, de ese gran colaborador, Opuerto, que siempre con sus tweets tan exactos en cuanto a las preguntas que realiza, me permite tratar de, en la medida de lo posible, si es que puedo, dar alguna luz sobre eso, ¿no? Entonces, voy a tratar. La pregunta específica era si aquí en Japón, ¿qué tal estaba el sentimiento de unidad? ¿No? Sentimiento de unidad en el sentido de si es que había voces de que alguna prefectura o provincia quisiera separarse del gobierno central, en este caso de Tokio y, bueno, todos los sus alrededores, ¿no? A ver, por lo poco que yo puedo apreciar, o que he podido apreciar en todo este tiempo, me parece que no hay ese tipo de situaciones. Lo que sí hay, y esto sí que cabe remarcar, es un fuerte rechazo en la zona de Okinawa a todo lo que tenga que ver con las bases americanas. Y es un problema que el gobierno central ha venido pateando, es decir, tirando a un lado ese tema y dándole largas al asunto. La población okinawense está molesta y no quiere más bases en ese lugar. Y se les dice que van a reubicarlas, que las van a cambiar de lugar, etcétera, etcétera. Pero siempre, como siempre, todos los temas difíciles y complicados, cuando de política se trata, se trata de extender el máximo posible, ¿no? Y es ese el escenario en el cual se encuentra ese tema, ¿no? Una situación en la cual no se llega a conclusiones directas, ¿no? Siempre se está el tema llevándolo a alargar el tiempo para tomar decisiones que obviamente deben ser complicadas, ¿no? Si tienes un tratado con Estados Unidos, dentro del cual las bases están ahí y Estados Unidos tiene el pacto si es que hay alguna agresión, entonces al salir a, entre comillas, defender a este país, entonces esas bases que están ahí en ese sitio estratégico obviamente no van a querer moverlas, pues, ¿no? Y en esa situación se encuentra la población de Okinawa, no la quiere, porque entre otras cosas en tiempos pasados han sucedido más que un problema con los soldados, como quiera llamarse, los militares, exacto, los militares que están acantonados en esas bases, ¿no? Porque cuando salen o altas horas de la noche, producto del alcohol, han hecho más de un desmán, ¿no? Entonces la población ya está saturada y cansada de toda esta situación, ¿no? Y ya no quiere más que se repitan esos actos. Sé que hubieron estados de toque de queda para los, obviamente para los militares, no podían salir a determinadas horas, etc. Se fue poniendo más estrictos en Okinawa. Yo sé que, por ejemplo, en las bases que hay en Yokosuka, por ejemplo, hay una base americana, y a mí alguna que otra oportunidad me ha tocado hacer alguna filmación o show nocturno, y ahí me parece que a las 11, no estoy seguro si 10 u 11, viene ya la policía militar, sale a dar sus rondas por toda la zona que está ahí, y nosotros estábamos en un bar, y la policía militar ingresa a los bares y empieza a buscar a todos los que sean que pertenezcan a la base para regresarlos, ¿no? Entonces, un poco eso, si eso se da aquí en esta zona que no es Okinawa, en Okinawa supongo que debe ser mayor, ¿no? Por toda la situación que se encuentra allí, he comentado, ¿no?, anteriormente. Entonces, eso sí he visto, pero que alguna zona quiera independizarse y no ser parte de este país que es Japón, no, me parece que no. Es una opinión, de repente me puedo estar equivocando, pero es la percepción que tengo. Además, creo que hay un sentimiento de unidad ahí al final, ¿no? En cuanto a, obviamente, si es que hubiera alguna agresión externa, es más que sabido que si quieres aglutinar a un grupo, ya sea que tengan diferencias, pero quieres aglutinarlos, busca un agresor y vas a hacer fuerza, ¿no? Porque todos van a aglutinarse en contra de ese que está haciendo la figura de agresor, ¿no? Un agresor externo, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Ahí sí. Pero no, dentro de lo que me toca ver, como digo y repito, no he visto esa situación de querer hacer una república independiente de, como por ejemplo, y me pregunta, terminaba su pregunta ahí el amigo Oscar Carrillo, Oscar Puerto, que, ¿y en Perú cómo era? En Perú también, yo creo que, a ver, hay un centralismo, eso es innegable, todo está centralizado en Lima y de ahí surge todo, las decisiones se toman ahí y el bienestar también se encuentra ahí. En las provincias más alejadas, probablemente la cuestión del Estado y los deberes que debería realizar no los realiza. Es probable que en las provincias más alejadas, en las cunas más altas, en los lugares donde el Estado no tiene presencia, ni siquiera tengan una idea clara de qué es, ¿no? Pero aún así creo que siguen estando en Perú. Por ejemplo, hay una, siempre se molesta a los arequipeños porque dicen República Independiente de Arequipa, ¿no? Pero creo que solo hasta ahí, ¿no? Llega la broma, ¿no? Tengo pasaporte arequipeño o algo parecido, pero no, yo creo que no realmente que se quiera cristalizar eso y separarse como un país independiente, me parece que no hay. Es más, no, en todo caso, si fuera tan fuerte como dice el amigo, ¿no?, en España, que quisieran hacerlo y hubieran referendos, en Perú no me parece haber visto esa figura, ¿no? Por el momento, yo creo que no he visto eso y no sé si es que llegue a ver en algún momento. Entonces, eso, en Perú, por ese lado, y aquí en Japón, por el otro, ¿no? Yo creo que con eso voy a concluir el tema, no tengo más que aportar porque no manejo mayor información. Otra de los temas que, así, cambiando radicalmente de tema, no tengo los sonidos ahí para poner, y encima como estoy manejando, peor aún, de repente poner una canción distinta para separar ahí, hacer de separar, de cortina, ¿no? Pero imaginen que ya hay una canción ahí en medio y cambiamos de tema. Me preguntaban qué tanto los autos eléctricos, y a ver, eléctricos hay, pero lo que hay bastante son los híbridos, ¿no? Los eléctricos todavía les falta, creo yo, penetrar más en el mercado, ¿no? La gente todavía, ¿no?, está como, hay autos pequeños, no tan grandes, me imagino que debe ser también por la cuestión de la autonomía, ¿no? Pero los híbridos sí, han salido de todo tamaño y tipo, ¿no? Eso sí que hay bastante. Y sí que se ven bastantes autos híbridos andando en la calle, ¿no? Si ya tú los ves en la calle, quiere decir que está bastante extendido, ¿no? Eléctricos no se ven tantos. Pero los híbridos sí, en cualquier lugar, de cualquier tamaño. Hay carros del tamaño del modelo de mi auto, ¿no? Por ejemplo, que es una camioneta para 8 personas. O hay autos pequeños, que también tienen ese sistema, los híbridos. Si bien es cierto, empezó Toyota con su modelo, ya luego otras marcas también han surgido, ¿no? Ahora, no me queda un poco la duda, acabo de decir, empezó Toyota, no sé si realmente empezó, pero uno de los modelos que más se veía era el Toyota, ¿no? El Prius, el famoso Prius, ¿no?, que salía tanto y estaba. Pero de ahí han salido todas las marcas. Nissan sacó el suyo, Honda también. Por ejemplo, hay uno que es pequeño, que es Honda Fit, el modelo, que se vendió muchísimo. Un modelo pequeño, ¿no?, para 4 personas. Entonces, 4, no sé si entren 5, pero es pequeño realmente. 5 entrarán pues en el asiento de atrás. Si entran 3, irán bien apretados, creo, ¿no? 2 personas que sean de peso, con estatura media a ya grandes, entonces creo que en 3 no creo. Entonces, un poco eso, ¿no? Esa era la conversación que surgió con el amigo MC Volt, que me dijo, de repente hay ahí algo, ¿no?, que puedas explicar. Y básicamente eso, ¿no? En el día a día, manejando, que maneja a diario, y aquí, eso sí, tienes que tener un medio de transporte, ¿no? Si es que para poder movilizarte, comprar, todo eso, ¿no? Si bien es cierto, puedes tener un SUPA cerca a casa y puedes hacer tus compras a pie. Las compras mayores, las compras de muebles, de artefactos y esas cosas, a veces es necesario tener un auto, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, que tengo el trabajo, si bien es cierto, 25 minutos en automóvil, en un bus me demoraría mucho más, pues, ¿no? Mucho, muchísimo más. Primero, por la zona en la que está. Y segundo, porque los buses, la frecuencia generalmente es más espaciado, ¿no? No estamos hablando de que pasen cada 10 o 15 minutos, sino que muchas veces, de acuerdo a las líneas y las zonas que cubren los recorridos, estamos hablando de media hora, 45 minutos. Entonces, Ya imaginen ustedes cuánto tiempo se pierde en movilizarse si no tuvieras una movilidad, ¿no? Un auto, una motocicleta o una bicicleta eléctrica, que también hay bastantes aquí, entre otras cosas, ¿no? Aquí también se usa bastante bicicletas eléctricas. De todas edades, ¿no? Personas de todas las edades usan ese tipo de formas de movilizarse, ¿no? Las personas mayores de edad, las señoras que van a hacer sus compras, también he visto. Chicos jóvenes, algunos, obviamente si tienen dinero, porque no son baratas, llevan una batería ahí recargable y no son baratas, ¿no? Pero eso, ¿no? Ese tipo de situaciones que va haciendo en al comienzo, cuando salieron, por ejemplo, lo de las bicicletas eléctricas, también igual no se veían, excesivamente caras también. ¿Cuánto costaba? Más de 100.000 yenes, casi $900 y algo, ¿no? Entonces eran caras. Luego ya han bajado, me parece que hay hasta de 50.000. Lo que estamos hablando de cuánto, si fuera 100 el cambio, $500, pero es un poco menos, ¿no? Como $400 probablemente. Así, a grosso modo, no exactamente, no siendo muy, muy exacto en cuanto a los números, ¿no? Pero eso, de acuerdo al tiempo, también se va haciendo más popular, ¿no? Y la producción también, supongo yo, que tiende a abaratar costos, a dar estímulos, pero por el momento eléctricos hay, sí que los hay, pero que los veas andando así muy, muy en gran cantidad, no todavía. Lo que he visto, por ejemplo, son autos pequeños como para dos eléctricos que se están usando en los convenience store, ¿no? Parece que son para llevar cosas, de repente pedidos, no lo sé, pero sí he visto ya varios que están estacionados en las puertas de estos convenience. En este caso era un 7-Eleven, me parece, la cadena, y ahí sí he visto eléctricos de dos puertas, ¿no? De dos puertas para dos personas, ¿no? Es pequeñísimo, entras ahí y atrás casi no tienes nada, yo supongo para llevar algo y nada más, ¿no? Entonces, si es que tengo la oportunidad de fotografiar alguno, tomarle una foto y luego subirlo al Instagram, ¿no? Que ya saben ahí donde pueden encontrar alguna cosa que tenga que ver con el podcast. Si es que yo lo veo, lo encuentro, he de tomar una fotografía y ahí he de subirla. Pero bueno, pues entonces yo creo que ya hay dos temas que no tienen nada que ver uno con otro, pero de una vez me he podido desarrollar esos temas que tenía pendientes, ¿no? El tema que venía, la pregunta desde España, y el otro tema era desde Argentina. Ambos temas creo que así estoy dando pinceladas solamente, creo yo, porque no estoy manejando estadísticas ni cuántos autos están saliendo. No, yo te estoy diciendo lo que veo en la calle, ¿no? En la calle, si tú ves un montón de autos ya de ese tipo, quiere decir que está más que masificado, ¿no? Pero si no los ves aún, y son cosas extrañas que aparecen de vez en cuando, entonces todavía faltan, ¿no? Entonces un poco eso la situación. Entonces, amigos, ya creo que ahí lo dejo. Gracias por estar ahí. Gracias por seguir enviando sus preguntas y mensajes. Gracias al amigo Oporto, siempre ahí, preciso y atento al podcast. De vez en cuando enviando esas preguntas que permiten desarrollar el episodio del día, como por ejemplo hoy. Y como por ejemplo hace unos días también, que envió otro tweet, y por ahí fue que me animé también a desarrollar el tema, ¿no? Gracias a ustedes por estar ahí. Si es que, como digo yo, es la primera vez que sintonizas o bajas o escuchas este podcast, entonces tengo que decirte cómo contactar conmigo si es que quieres enviarme algún mensaje, alguna petición de tema o alguna duda o algún comentario o alguna crítica, como no. Entonces, mi cuenta de Twitter personal es @miyashiropro. Si deseas también enviar algún Twitter a la cuenta del podcast, es igual, lo manejo yo también, es @desdeaikawa. Y si deseas ya enviar algo más extenso que no va a caber en un tweet, entonces pues tienes ahí la facilidad de poder enviarme un mail, ¿no? La cuenta es, como ya imaginas, desdeaikawa@gmail.com. Ahí puedes enviarme lo que desees, audios, ya un mail, es decir, algo más extenso, ahí lo puedes hacer. Mencioné hace un instante que hay una cuenta que es en Instagram, que es mi cuenta, @miyashiropro, y ahí pones el hashtag desde Aikawa y vas a poder ver todas las fotos que yo he ido subiendo y que me han parecido que tienen que ver con el podcast, ¿no? Obviamente que hay más fotos que tienen que ver conmigo y mi vida aquí, pero las que pongo con el hashtag desde Aikawa tienen que ver, o creo yo que tienen que ver con el podcast y que puede ser de algún interés para ustedes, ¿no? Que están viviendo en otros lugares y les puede ser curioso, ¿no? Entonces, eso es todo, creo yo. Ahora sí, me despido. Como siempre, a veces las despedidas se hacen largas porque, entre otras cosas, tengo que repetir mis métodos de contacto. Y lo tengo que hacer porque yo no sé cuándo hay alguien que recién ingrese y no sepa cómo hacerlo. Entonces, lamentablemente, para los que siempre escuchan mi podcast, ya debe ser bastante cansino, ¿no? Mil disculpas por eso. Entonces, pues ya nos estamos comunicando próximamente. No tengo tema aún, ni tema pensado. Por lo mismo, no puedo decir hasta mañana. Nos encontraremos, pues, nuevamente aquí en Desde Aikawa próximamente. Un abrazo. Thank you.